Ella baila sola bajo de un farol, tangos de Piazzolla con su si bemol. Tanta luz y a oscuras, tanta gracia llora. La fe tiene dudas porque Dios la ignora. Con su pelo a rape lucha con la suerte de que no se escapen la vida y la muerte. Ella baila sola, esperando el fin, bajo una farola sobre el adoquín. La vida es un guacho que a veces te afana. Esperanza un tacho para tirar mañanas. No quiso rendirse como un entre mí. Quiso despedirse con la luz de abril. Bandoneón de luna, tango del ocaso, milonga sin cuna, vida a corto plazo, cinco copas que a veces se hacen pesadilla, la muerte y sus jueces como zancadilla. Se escucha su risa silbando en el viento, destinos con prisa y olvidos tan lentos. Ella baila sola, esperando el fin, bajo una farola sobre el adoquín. La vida es un guacho que a veces te afana. No quiso rendirse como un entre mí. Quiso despedirse con la luz de abril.